celular. ¿Se ve bien? Sí. No se ve muy mal. Porque lo vio en ese momento. Yo lo estaba viendo en ese momento. Miren, me están sacando de ahí el micrófono. No es ni necesario, pero ya están fascinados con la idea de venir a guardar y quitar. Aquí está Jorge Zavala, nuestro sonidista. Gracias por sacarme del atolladero. Sonidista y fotógrafo de cabecera, estrella, ¿no? Siempre decimos estrella, todo el mundo es estrella. Sí, todos son. Aquí estoy yo, aquí está la estrella del programa. Aquí está nuestro. Es la verdadera estrella del programa. El verdadero, exacto. El director Fernando, de quien ustedes oyen hablar mucho en el programa de Rebeca Mangas. Aquí estamos viendo cómo. Miren, ahí estamos colocando el escritorio. En un momento más vamos a hacer ahí una entrevista. No les voy a decir con quién. Pero ahí estamos. Están, esto es lo que no se ve normalmente, ¿no? Ahí están las luces. Exacto. Sofía, también parte del equipo ya del inventario. Aquí un amigo nuevo, Israel, que está con la cámara. Te ves como a contraluz por la ventana, pero ahí está. Sí, sí, sí, hace esto profesionalmente. Miren, aquí está la otra cámara, qué bonita. Y ahora, esto es. No, ya no sé qué hice. Ah, ahí estamos. Ahí está atrás, miren. Ahí están. ¿Quieres el mismo cuadro? Montando. Sí. Entre que si el. Hola, Isabela. ¿Quieres el mismo cuadro para beber? Ahí están montando. Esta es la parte como no tan entretenida del momento previo a. Al rato vamos a grabar otra. Y sí les voy a decir. Bueno, no les voy a decir con quién, pero en otra locación. Y vamos a ver cómo es, cómo nos trasladamos, cómo llegamos otra vez a volver a iluminar, montar, acomodar este escritorio que va a todos lados. ¿Qué? Que ya está más golpeado. Miren, lo quieren ver de cerca porque generalmente esto como que nunca se ve. Pero aquí están los golpes. Miren, ahí están los golpes de la vida, de la chamba. Esperen. Ahí están. Ahí los pueden ver, ¿no? Aquí está este microfonito que generalmente ayuda muchísimo para que se oiga lo que estamos diciendo. ¿Cuándo entrevista a Martinoli? Cuando se deje. Ya lo buscamos, no nos ha contestado, pero próximamente lo haremos. Miren qué bonito lugar. Aquí vamos a hacer nuestra siguiente entrevista. Aquí hemos hecho ya algunas. Al babo del cartel de Santa. No, sí, cómo no. Sí, pues estaría padre, estaría interesante. Ándale, una entrevista a Luisito Comunica también. Sí, aquí, ustedes hagan sus peticiones y nosotros. ¿A quién quieren entrevistar? ¿A quién te gustaría a ti, Jorge, que entrevistáramos? Pues, vamos al productor de, no sé, de alguna película mexicana. Ah, yo pensé que ibas a salir con ese. El director de La La Land, no sé. No. Que ayer perdieron durísimo. A Eugenia León. Ay, sí. A Carla Sousa. Entrevista a alguien a Carla famoso. Carla Sousa puede ser. Entrevista a puros famosos. Carla Sousa estaría padre. Bueno, ahí viene la productora. Miren. Ahí viene la productora. Al señor del bosque. Que es como Phoebe, de Friends. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Ay, sí, eso es capricho de la productora. Quiere entrevistar a Alejandro Sanz. Yo sé que es broma. Miguel Ángel Silvestre. Que lo de los Oscar de allá. Miguel Ángel Silvestre. Sí, claro. ¿Qué más quiere la productora? A Patrick Dempsey, ¿no? ¿No le gustaría? También, ok. También, sí, muy bonito. Los Oscar de ayer, ¿qué tal, eh? Nunca se había visto eso en los Oscar. Están comentando aquí. ¿Qué tal? Hay mucho revuelo ahorita de eso. Sí. Fue como Miss Universo, pero en peor, ¿no? Hay una vacante, por cierto. Si hay alguien que sepa entregar sobres bien, ahí en la academia están buscando gente que sepa entregar el sobre correcto, ¿no? Porque sí, la que se le armó al güey que se equivocó. Sí fue Miss Universo, ¿no? Sí. Ah, dice, es que normalmente la gente que entrevistas no son muy conocidos. Esta persona está, no sé dónde viva, pero hemos entrevistado a Alex Sintek, a Leonardo de Lozán, a Sandra Echeverría, a Omar Chaparro, a Adrián Uribe, a quién más, a Alexander Acha. Conan O'Brien. A Conan O'Brien. Conocido. Digo, también, si pues nada más estás perreándole y nada más ves a Pitbull y cosas así, y los perejiles de Jojutla, pues va a estar medio difícil que conozcas a. Pero sí, a Chumel Torres. Al escorpión dorado, al whatever, tomorrow, etcétera, etcétera. Entonces es gente conocida. Ya se están peleando aquí en el chat del video. Y acá ya están viendo porno. Yo estoy transmitiendo algo sano y miren, ya aquí ya están viendo porno, ya no sé qué están viendo ahí en sus. No lo estoy tomando ustedes. Exacto. Fernando, nuestro director. queridísimo por Rebeca Mangas, queridísimo. Y nada más. Finalmente. ¿Qué están viendo? A ver. El video aquí. Estamos viendo tu video. Ah, mira. Exacto. Y aquí se empieza a viciar. Aquí van a explotar los dos celulares en este momento. Bueno, pues eso es. A Franco Escamilla, sí, también ya lo he buscado, pero no contesta, ¿eh? De repente hay unos que son un poco más difíciles de encontrar. Lo que pasa es que algunas personas están en la producción de medios y gracias a Jesús, al menos yo, hoy ya los conozco. Muy bien, David, muy bien dicho. Gloria Calzada, ¿quieren a Gloria Calzada? Ya tuvimos a Luz María Cetina, a Consuelo Duval. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué dice? ¿Y cuándo te sabes? ¿Cuándo? Ya está con el escorpión. Si buscas, si le haces scroll hacia abajo a toda nuestra lista de programas, ahí está el escorpión dorado, unos 7 programas abajo. Estaría bueno que entrevistaras al señor Amado Palomas, Odín Dupeirón. El programa con Luis García estuvo increíble, sí, estuvo muy chistoso. Estuvo buenazo, felicidades, graba en horizontal. Ah, sí, cierto, estúpido. Perdón, a ver. Pero mira, ahí está, y aquí lo pongo así, y me dice rola dispositivo, pero está bien. Pero no se ha adaptado la mi me salen acostados sus mensajes. Espérate. Entrevista a Melody Petit, ok. ¿Qué quieren que entreviste a Yuya? ¡Guapuritas! Les prometo que la vamos a buscar. Bueno, ya voy a dejar porque aquí ya parece que se van a poner a comer. Miren, en lugar de estar poniendo, están poniendo la mesa. En lugar de estar poniendo la escenografía y todo. Así que en un momento más voy a volverme a conectar desde la oficina de alguien conocido de ustedes. A lo mejor se los pongo, no sé, o lo dejamos como sorpresa. Pero en un momento más, hoy estamos produciendo, estamos grabando 3 programas de En la Luna con Jesús Guzmán el día de hoy. A Emma Stone, ay sí, qué fácil. Estaría increíble. La verdad, esa es la idea también, que de cuando vienen a hacer promoción aquí a México, pues tenerlos en el escritorio, así como lo pudimos hacer ahora con Conan O'Brien. Lo van a ver próximamente. A Samuel L. Jackson, sí, ya soltaron. A Tom Cruise. ¿A quién quieren? A Emmanuel. Está más divertido lo que están transmitiendo allá y haciendo y chateando que lo que estoy haciendo yo. ¡Ah, ustedes están escribiendo! Es la gente de la producción. Me acabo de dar cuenta que es la gente de la producción. Bueno, por lo menos no están poniendo pinche conductor, sáquenlo. ¿Dónde está Carlitos Espejel? Y cosas así. Pero bueno, en un momento más nos conectamos. Despídanse, chavos. Despídanse, cachados con sus travesuras. ¿Sí? Adiós. En un momento más nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós. Se tiene que quedar aquí o la podemos mover. No, se puede mover. Clic. Clic. Clic. Clic. Exacto.